Hola, muy buenas. Aquí C3PO de nuevo. Y hoy os quería comentar algo que suelo leer y es que hay gente que prefiere usar Tor para navegar, ejecutando Tor desde el terminal y luego torificando algún navegador como Firefox o algún derivado, ¿no? Y bueno, voy a hablaros de por qué esto, para mí, por lo menos, es mala idea. Cuando tú usas un navegador normal como Firefox o algún otro derivado, vas a ir dando una huella única sobre ti. No solo por las extensiones que llevas o el ID o las conexiones que hace Firefox hacia el exterior, por la telemetría. Sino por muchas otras variables, porque Firefox no está preparado para esto, como prácticamente ningún navegador. Entonces, vale, puedes usar Tor de esta manera con el terminal, luego ejecutar Firefox con Tor, pero ya sabes que te hace único. Es decir, si lo usas una vez, pues bueno, no va a pasar nada, pero si lo usas siempre así, si hay alguien que te esté monitorizando, sabrás que eres el de antes, el que entró antes. En ese momento no sabrán quién eres, quién está detrás de la conexión, lógicamente. Pero bueno, podrían llegar a saberlo en algún momento. Y es lo que te digo, si buscas anonimato, esto no te hace único. ¿Y por qué entonces salió el navegador Tor o Tor Browser? Pues salió para esto mismo, para evitar este problema, para que todos los que usen Tor Browser tengan una sola firma única o una huella digital online única. ¿Por qué? Porque el agente de usuario del navegador es siempre el mismo. Las extensiones son siempre las mismas. Todo es siempre igual. Y no se debe cambiar nada de Tor Browser. Solamente el nivel de seguridad. Que yo te recomendaría que lo pusieras en el máximo. Porque por defecto viene en el mínimo. Que está hecho para que puedas navegar por cualquier sitio. Porque con el nivel de seguridad máximo lo que ocurre es que estás bloqueando los scripts. Entonces, claro, hoy en día cualquier página que tenga scripts y que te sea fiable, pues no te va a funcionar. Pero bueno, trae la extensión NoScript para eso y siempre puedes darle permiso a alguna determinada web, solo a las que te fíes, para poder verla. De esta forma, como hay también muchos millones de personas que lo usan así, sin JavaScript o con el nivel de seguridad máximo, pues no vas a tener ningún problema. Vas a seguir siendo una huella entre un montón de millones, quizás. Pero claro, si empiezas a cambiar algo más, pues mal asunto. Es por lo que usar un navegador normal con Tor desde el terminal, autorificando alguna aplicación de esta manera, pues no es buena idea, al menos en el navegador. Lógicamente, si usas cualquier otra aplicación y necesitas torificarla, pues no tiene más remedio. Pero intenta no dar nunca ningún dato de ti. Eso sí. Aparte, también deciros que usar Tor Browser tiene su riesgo, quiero decir. Más que riesgo, debería decir que tiene una guía o unos consejos que hay que seguir. Entre ellos, por ejemplo, no descargar nada y luego ejecutarlo. Porque hay muchas cosas que puedas descargar, muchos documentos, PDF, etcétera, que pueden tener cierto rastreo incorporado que conecte luego a algún lado y entonces quedaría tu IP real expuesta. Es una cosa a evitar. También hay que evitar hacer login en cualquier sitio. Para eso no está hecho Tor. Tor está hecho para el anonimato. En el momento que entres en alguna web y pongas tu usuario y contraseña, pues ya estás diciendo quién eres. Y tampoco debe usarse Tor nunca para descargar torrents. Aunque eso ya se hace por otro lado, ¿no? A través del terminal. Ejecutando Tor del terminal y luego configurando tu programa de BitTorrent. Pero no se debe hacer nunca. Lee la web del Tor Project para informarte, pero bueno. Resumiendo, es porque en BitTorrent no te puedes fiar al 100% de las conexiones que hacen los pares y tal, y muchas veces suelen dar tu IP real, es decir, que no es aconsejable para un anonimato en absoluto. Y por eso me extraña mucho que haya gente que en vez de usar Tor Browser, que ya está preparado, que se complique la vida de esta manera con el terminal, con un navegador normal, y den una huella única. Y bueno, es mi opinión. Yo creo que esto es así. También lo dicen los del proyecto Tor. Y si tienes alguna idea o alguna respuesta a esto de por qué lo usas desde el terminal y con un navegador normal, pues bueno, me gustaría escuchar cuál es la razón. Y nada más. Un saludito y hasta otra.